encienda cualquier noticiario e inevitablemente oirá de otro episodio de búsqueda y rescate. Un niño que se alejó de un paseo campestre familiar y se perdió. Personas atrapadas en los escombros después de un terremoto. Un excursionista perdido en una montaña. Si usted perdiera algo de infinito valor para usted, ¿cuánto tiempo y dinero invertiría para buscar y hallar ese ser tan querido? Pues bien, hoy, en su mensaje, El Poder Transformador de la Gracia, el Dr. David Jeremiah continúa su serie, Capturados por la Gracia, y explica el poder de la gracia de Dios para buscar y salvar a los perdidos. Con ustedes, el Dr. David Jeremiah, en la voz de Miguel del Castillo. Gracias por acompañarnos en Momento Decisivo. Estamos estudiando una de las grandes verdades de la Biblia. Esa verdad, por supuesto, es la verdad de la gracia. Alguien ha dicho que la gracia significa las riquezas de Dios a costa de Cristo. Esta es una buena descripción de todo lo que tenemos por Jesucristo. Estamos estudiando la gracia por los ojos del apóstol Pablo y por la vida de John Newton. Hasta aquí, hemos visto las primeras frases del himno Sublime Gracia, que es el bosquejo general de nuestro estudio. Hemos hablado ya de asombrosa gracia, cuán dulce suena eso, que salvó a un bellaco como yo. La siguiente frase dice, en un tiempo yo estaba perdido, pero ahora soy hallado. Ese es el poder transformador de la gracia. Esto es lo que vamos a estudiar mañana aquí en Momento Decisivo. Así que, para empezar nuestra lección de hoy, el poder transformador de la gracia, abramos la Biblia en el relato del Hijo Pródigo en Lucas, capítulo 15. Gracia asombrosa, cuán dulce suena, que salvó un bellaco como yo. En un tiempo yo estaba perdido, pero ahora he sido hallado. John Newton dijo que esta última frase del himno fue inspirada a leer el relato del hijo pródigo que se nos da en Lucas 15. Añadió su himno, en un tiempo yo estaba perdido, pero ahora he sido hallado. Debido a que eso fue lo que el padre le dijo al hijo pródigo cuando volvió. John Newton pensaba de sí mismo como siendo la mejor ilustración del hijo pródigo desde los tiempos del Nuevo Testamento. Pensaba que había sido como aquel joven que se fue a un país lejano. Había violado todo en su familia, había pisoteado las palabras de su madre consagrada, convirtiéndose en parte de una campaña perversa que traficaba con esclavos. Y literalmente había echado su vida por la alcantarilla. Era el pródigo. Y no se puede entender por qué él escogió estas palabras para su himno si no se entiende cabalmente el episodio que se nos anota en el capítulo 15 del Evangelio de Lucas. Estos son relatos familiares y muchos de nosotros los hemos oído desde pequeños. Y sin embargo, les aseguro que si me escuchan con toda atención, oirán algunas cosas que tal vez no hayan oído antes. He estado estudiando estos relatos toda mi vida y debo decirles que al preparar para estos mensajes, Dios en realidad ha obrado en mi corazón y he llegado a comprender lo profundo del significado de Lucas capítulo 15. En primer lugar, al abrir la Biblia en Lucas 15, notarán rápidamente que hay tres relatos en este capítulo. Aunque a menudo las llamamos tres parábolas diferentes, en realidad son tres relatos que son partes de una sola parábola. El primero es el relato de una oveja perdida. El segundo es el relato de una moneda de plata perdida. El tercero es el relato de un hijo perdido. La oveja perdida, la moneda perdida y el hijo perdido forman parte de una sola parábola que dio Jesús. Cada uno de estos relatos es cada vez más precioso. Por ejemplo, la oveja perdida es una entre 100. La moneda perdida es una entre 10. El hijo perdido es uno entre dos. En todos estos relatos, como Jesús lo dice, Él es la persona que está buscando lo que se ha perdido. En estos relatos, Jesús es el pastor, Es la mujer que busca la moneda y es el padre que busca al hijo perdido. Ahora bien, para comprender la profundidad de estos relatos, tenemos que ir al tercero en la parábola y tomarlo párrafo por párrafo y asegurarnos de que entendemos todo lo que está pasando en este episodio según Jesús lo relató a su público judío. Una de las cosas interesantes en ser predicador, expositor y maestro de la palabra de Dios es que nuestro primer desafío es descubrir qué es lo que el relato verdaderamente significaba en el tiempo en que fue escrito. Descubrir lo que el episodio significaba en su cultura, luego tomar ese relato según significaba en esta cultura y aplicarlo a la nuestra hoy. El relato empieza con lo que yo llamo la humillación del padre. Porque, amigos y amigas, este relato no es precisamente en cuanto al hijo, es en cuanto al padre. Al padre se le menciona 12 veces en el relato y aunque tenía 2 hijos, según nos dice el comienzo del relato, si leen la narración con atención verán que el héroe es el padre. Así que empezamos con la humillación del padre, en los versículos 11-12. También dijo, un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre, «Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde» y les repartió los bienes. En el comienzo del relato que Jesús nos da, el hijo menor determina que ya no quiere estar bajo la autoridad de casa. Y estoy seguro que más de uno de los que me están oyendo han tenido esa experiencia como padres. Cuando los hijos llegan al punto, cuando piensan que ya pueden volar con sus propias alas, no quieren vivir bajo las reglas del hogar, quieren vivir por su cuenta propia y hacer lo que quieran. Aquí tenemos la ilustración clásica. Él dijo, papá, ya no quiero vivir aquí, quiero irme y vivir por mi propia cuenta y quiero que me des mi herencia. Ahora bien, la ley judía indicaba que cuando una familia tenía 2 hijos, la herencia se dividía de esta manera. El hijo mayor recibía 2/3 partes y el hijo menor una 1/3 parte. Pero en la cultura de ese día, el hijo menor estaba diciendo algo que va mucho más allá de lo que se lee en el pasaje. Le dijo al padre, papá, quiero que te mueras, porque quiero lo que me pertenece solo después de que mueras. Estaba insultando a su padre. Estaba humillándolo. Le dijo al padre, dame lo que será mío después de tu muerte. En otras palabras, papá, ojalá te murieras. Si este padre hubiera sido el padre típico del Medio Oriente, le hubiera dado a su hijo un puñetazo en la cara y lo hubiera sacado a patadas de la casa. Eso es lo que exigía la ley. Pero este es un padre de gracia. Le extendió gracia a su hijo y por difícil que resulta creerlo, le concedió lo que pidió. La humillación que el padre tuvo que soportar para atender las demandas de su hijo no se entiende sino cuando hurgamos un poco más. Aquí tenemos a un patriarca de muy buena posición. Es un terrateniente. Tiene becerros gordos y cabras. Sabemos esto por el relato. Tenía sirvientes y criados. Tenía la capacidad de preparar un enorme banquete al momento. Esta es una familia de alto perfil y es un hombre bien conectado, muy respetado de la comunidad. A fin de que el pródigo reciba su herencia, había que liquidar su porción del valor de la hacienda porque en esos días las riquezas no consistían en papeles fiduciarios, bonos o depósitos en el banco. Las riquezas consistían en propiedades agrícolas y terrenos. Así que lo que este hombre tuvo que hacer para darle a su hijo la herencia fue vender la tierra que pertenecía a la familia. Ahora bien, aunque era común que un padre judío dividiera la herencia de la familia con sus hijos antes de su muerte, era contra la ley judía que se vendiera la tierra antes de que él muriera. Pero eso le dio lo mismo a este joven. Él quería lo que quería, y lo quería ya. Así que con la venta de la propiedad, la ruptura de la familia del padre se hace pública. Todo mundo en la comunidad sabe lo que está sucediendo. Toda la familia queda sujeta a la vergüenza y al bochorno. No hay tiempo para controlar el daño, porque las escrituras nos dicen que el muchacho se fue a los pocos días. Así que esto es lo que sucede. Aquí tenemos una familia que está marchando de lo mejor como familia. De repente, todo queda trastornado. El hijo menor se ha ido. La propiedad se ha vendido. Él ha tomado su porción y se ha ido a una provincia apartada. Pero hay todavía mucho más en este relato que lo que se ve a primera vista. En un libro que leí en la cultura judía, la costumbre dictaba que si un muchacho judío perdía entre gentiles la herencia que había recibido de su familia y se atrevía a volver a casa, ya no la recibirían de buen grado ni en su hogar ni en su ciudad. Si se atrevía a volver después de haber hecho tal cosa, la comunidad realizaría una ceremonia trayendo una calabaza o una olla, rompiéndola frente a la casa y gritando, «Fulano de tal es cortado de su familia, fulano de tal es cortado de su familia», señalando al joven que había perdido toda la herencia. En algunas películas relativas a grupos que todavía quieren vivir como hace varios siglos, se puede ver algo así. Pero permiten que, por lo menos, la persona se siente en un rincón de la casa. En el caso que tenemos en Lucas 15, la persona quedaba totalmente expulsada de la familia y de su hogar. Así que el pródigo, al llevarse todos los recursos, toda su herencia e irse a un país gentil, estaba corriendo un gran riesgo porque si perdía todo el dinero mientras estaba ahí, no podría volver a casa como hijo de la familia. Tengo que hacer una pausa aquí para decirles que, ¿sabían que a veces la gracia de Dios nos deja en libertad para que hagamos cosas bastante insensatas? Lo sabían. Como saben, Dios no siempre nos detiene cuando salimos de la casa y nos vamos a una provincia apartada. Lo han notado. A veces Dios simplemente dice, está bien, haz lo que quieras, hazlo. Voy a dejarte que hagas lo que quieras. Pienso que Dios a veces nos concede la libertad aunque rechacemos su amor, a fin de que podamos aprender por la vía dura cuán desesperadamente lo necesita. Si lo preguntara, estoy seguro que muchos podrían asentir. Han estado en esa provincia apartada. Han seguido su propio camino por donde el Todopoderoso les permitió ir hasta que se dieron cuenta de lo vacío que estaban sin su presencia. Tanto el apóstol Pablo como John Newton tuvieron experiencias parecidas. John Newton, el viejo blasfemo, acabó en un barco, continuó dándole la espalda al Señor, se fue a África, que llegó a ser para él la provincia apartada, y tal como el pródigo tuvo que comer las sobras destinadas a los animales, hasta que un día Dios detuvo a aquel viejo blasfemo africano y él volvió en sí. Eso es la humillación del Padre. Noten ahora, en segundo lugar, la separación del Padre, versículo 13 al 16. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algorrabas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Ahora bien, Lucas nos dice que el pródigo reunió todo lo que tenía, lo que quiere decir que hizo efectivo su herencia. Entonces se fue a lo que las Escrituras llaman una provincia apartada. Por favor, noten que esto es más que una descripción geográfica. Esto es una descripción de lo que significa estar separado de Dios y su gracia. Dos veces en el pasaje se nos dice lo que el pródigo hizo mientras estaba en la provincia apartada. Su hermano mayor dijo que él gastó todo su dinero en prostitutas. No sabemos si eso es verdad o no, porque sabemos que su hermano mayor está bastante enfadado cuando él vuelve a casa. Y tal vez añadió eso simplemente para aumentar el efecto, pero no es improbable que haya sucedido. El versículo 13 nos dice que él gastó todos sus bienes viviendo perdidamente. En otras palabras, se fue a una provincia distante con una gran bolsa llena de dinero y cuando llegó ahí, usó ese dinero para divertirse sin contemplaciones. Es como ir a la orilla del océano por vacaciones, solo que por más tiempo. Ahí usó su dinero, a mi juicio, para tratar de comprar amigos entre los de ahí. Hizo fiestas. Tuvo grandes arranques de entusiasmo y alegría. Probablemente el licor corría en abundancia. Y cuando gastó todo su dinero, adivinen, se quedó sin amigos. Cuando el dinero se acabó, los amigos desaparecieron. La Biblia dice que en ese momento, cuando ya había gastado su dinero, cuando todo había desaparecido, se desató una hambruna en la tierra, una severa hambruna, y así ahora el muchacho no tiene ni dinero ni tampoco comida. ¿Han notado cómo Dios nos permite que caigamos hasta que tocamos el mismo fondo? No se puede descender más bajo que esto. Él está a punto de descender un poco más, pero él piensa que ha llegado al fondo. Su única esperanza, y observen esto con atención, su única esperanza real es de alguna manera tratar de recuperar el dinero que ha perdido y recuperarlo en propiedades para poder volver a casa y ser hijo de nuevo. Pero el dinero ha desaparecido. Así que su primer plan es este. Voy a trabajar para un hacendado, y trabajando para el hacendado entonces puedo conseguir algo de dinero y entonces puedo volver a casa y abrirme paso para volver a mi familia. Así que, según nos dicen las Escrituras, se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra que es un hacendado y no es judío. Así que tenemos a este buen muchacho judío, solo que ahora está haciendo algo que no debía hacer. Está trabajando para un hacendado que no es judío, lo que ningún muchacho judío jamás haría. Pero está a punto de ser totalmente avergonzado porque este hacendado le da un empleo. Adivinen de qué se trata. Tiene que cuidar cerdos. Los cerdos eran animales ceremonialmente inmundos. Es un viaje horroroso, horroroso. Completamente horroroso para este muchacho judío, así que ahí está, cuidando cerdos. De repente, llegamos al tercer punto del relato, la manipulación del padre. Versículo 17 al 19. Algo sucede que lo cambia todo desde este momento y en adelante. Y por eso digo que aquí tenemos la manipulación del padre. Y espero que ustedes no emitan su juicio en cuanto a lo propio de esta designación hasta que termine de decirles lo que va a suceder. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Ahora, aquí en este punto del relato, Jesús dice algo que yo siempre he pensado que es el momento decisivo. ¿Lo oyeron? Es el momento decisivo de esta narración. Jesús dice esto en el momento del relato cuando la desdicha del pródigo es horrorosa. Está quebrantado, en bancarrota, tiene hambre y está comiendo con los cerdos. La Biblia dice que en ese momento él volvió en sí. He oído muchos mensajes y yo mismo he predicado unos cuantos en donde los que están enseñando esta narración dicen, y aquí está el momento de la gracia. Este es el momento cuando el pródigo se da cuenta de lo que ha hecho, cae de rodillas delante de Dios y confiesa su pecado. Pero, ¿es así? ¿Hay algo en el pasaje que indique que lamenta lo que ha hecho? ¿En algún momento reconoce que le ha partido el corazón a su padre y le ha humillado frente a la comunidad? ¿Hay algún ápice de evidencia en este relato de que el pródigo se arrepintió mientras estaba en la provincia apartada? Lo que está tratando es de hallar una manera de salir del desastre en que se ha metido. ¿No es eso lo que normalmente hacemos cuando nos metemos en dificultades? Nuestra primera opción es tratar de figurarnos la manera de salir de ella. Así que el plan A es ir a trabajar para un hacendado que no es judío, recuperar su dinero y volver a casa con la herencia en mano, y todo volverá a ser como si nada. Pero hay un interesante pensamiento breve en esta narración. La Biblia dice que se fue a trabajar, pero no menciona ninguna paga. Noten lo que dice en el versículo 16, deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Ahí lo tenemos trabajando, cuidando cerdos, y ni siquiera recibe algo para comer y no está ganando ningún dinero, así que eso no va a servir. Entonces vuelve en sí, recapacita y empieza a pensar en este proceso. ¿Saben? Mi papá tiene obreros a jornal que trabajan para él y está ganando mucho más que yo y también reciben buena comida. ¿Qué estoy haciendo yo aquí? ¿Saben lo que voy a hacer? El plan A no funcionó. Voy a tratar el plan B. Voy a ir a casa y voy a decirle a mi padre, Padre, sé que no valgo como tu hijo. Ya no tengo mi herencia. Pero si me contratas como uno de tus jornaleros, trabajaré en una de las plantaciones que tenemos. Me quedaré fuera de vista, fuera del camino. Trabajaré por jornal y cuando tenga suficiente dinero, volveré y reuniré mi herencia de nuevo y entonces puedo volver a casa y volver a ser tu hijo. Ahora bien, quiero que noten que él vuelve a casa no porque se haya arrepentido. Vuelve a casa para poner en operación el plan B de su propio programa de logro humano. Incluso sus palabras a su padre de que va a vivir en las afueras de la ciudad, incluso las palabras que ha preparado que va a decirle a su papá, incluso esto es manipulación. Yo no me había dado cuenta de esto sino hasta que volví a estudiar esto para este mensaje. ¿Recuerdan el discursito que preparó? Voy a volver a casa y voy a decirle a mi papá, papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Por lo general, esto se considera una declaración de arrepentimiento y a la larga resultó ser así, pero en este punto en particular, cuando está preparando su discurso, no es una declaración de arrepentimiento. El público de Jesús, que está escuchándole dar este relato, se compone de fariseos que saben muy bien las Escrituras y estos fariseos saben que esta confesión es una cita del faraón cuando está tratando de manipular a Moisés en el Antiguo Testamento. En Éxodo capítulo 10, ¿saben lo que dijo el faraón? Dijo el mismo discurso. Dijo, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Lo dijo el faraón en serio? Ni en sueños. Estaba tratando de manipular a Moisés. ¿Lo decía en serio el hijo pródigo cuando preparó esto para su padre? No. Iba a manipular a su papá con estas palabras. Papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Todo esto está preparándolo en su cabeza. El punto que estoy tratando de recalcar es que este muchacho no está listo para la gracia. Este muchacho todavía no ha sido hallado. Este muchacho todavía no ha sido salvado. En realidad no está arrepintiéndose, así como tampoco está arrepintiéndose el faraón. Todavía está tratando de hacerlo todo a su manera. Está tratando de ganarse su camino de regreso a la familia. Sus esfuerzos por mejorar las cosas en la provincia apartada han fracasado. Tal vez este nuevo plan resulte. Quiere salvarse a sí mismo, pero necesita gracia. Entonces llegamos a la reconciliación con el Padre y eso lo cambia todo. Versículos 20 al 21. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Mentalmente, he vuelto a reproducir esta narración vez tras vez, y también usted. Es un gran relato, y lo han reproducido en películas y dramas desde el día en que Jesús lo dijo por primera vez. El perdido que vuelve a casa, el pródigo vuelve a casa. Es como los indigentes que a veces uno ve en cualquier ciudad. Está cansado, sucio, lleva un atado de harapos al hombro, tiene la barba completamente crecida y el cabello revuelto. Hay algo en la manera en que camina, en la forma en que se mueve, que su padre reconoce. Por favor, noten que la Biblia dice que su padre le vio cuando estaba lejos todavía. ¿Y saben lo que esto quiere decir? Quiere decir que el padre salió de la ciudad, del pueblo, y avanzó hacia aquella provincia apartada, a un punto desde donde podía ver lejos por el camino. Todos los días iba para ver si su hijo estaba volviendo a casa. El griego pone el énfasis en la expresión cuando aún estaba lejos, indicando que todos los días el padre recorría ese camino para esperar a su hijo. La Biblia dice que cuando el padre lo vio, fue movido a misericordia. Entonces hace algo que ningún padre judío jamás haría. La Biblia dice que corrió a su encuentro. En el Medio Oriente, un hombre de la edad de este hombre siempre caminaba de una manera lenta, digna. Estoy casi seguro que este hombre no había corrido en 20 años. Para correr, tenía que levantarse la parte delantera de su túnica a fin de poder correr. Se le consideraba muy humillante porque dejaba expuestas las rodillas feas, huesudas de este viejo. Así que aquí tenemos a este padre, violando toda la cultura de su día, literalmente corriendo al encuentro de su hijo. Sus criados están con él. Con toda probabilidad, los pobladores también están viéndolo. Con seguridad piensan que ha perdido un tornillo, que ha perdido el juicio. ¿Qué está haciendo? Lo que está haciendo es tomando sobre sí mismo la vergüenza que su hijo merecía. Lo que está haciendo es tomando para sí mismo la humillación que le pertenecía a su muchacho. Por favor, lean el pasaje con atención. El padre no demuestra amor en respuesta a la confesión del hijo. Ponga todo esto en el orden debido. El padre no se va a las afueras de la ciudad y el hijo llega corriendo y le dice: Papá, lo lamento, por favor, perdóname. No. El padre va a las afueras de la ciudad, abraza a su hijo y la Biblia dice que lo colma de besos, lo besa y vuelve a besarlo. Y cuando el hijo finalmente logra pronunciar una palabra en todo este amor que recibe, en un momento de genuino arrepentimiento, ahora da su discurso como resultado de la expresión de gracia de su padre. ¿En dónde encontró el padre al hijo? Lo halló fuera de la ciudad. El pródigo todavía estaba perdido cuando llegó a las afueras de la ciudad. No hay una interrupción en las imágenes en estos relatos. Ahora, noten cuánto cuidado pone Jesús cuando enseña. En estos tres relatos algo está perdido y es hallado. Lo perdido no se halló a sí mismo, sino que otro lo halló. El pastor halla a su oveja, la mujer halla su moneda y el padre halla al hijo. Si contamos este relato como a menudo se le narra, diríamos que el pastor vuelve y la oveja está esperándole en el redil. La mujer está sentada en la cocina y la moneda salta del piso a la mesa. Y el padre está en casa y el hijo se asoma a la puerta. El relato no es así, ¿verdad? No. En cada uno de estos casos, alguien está buscando lo perdido. El pastor, la mujer, el padre. En respuesta al derramamiento de amor de su padre, es que el hijo finalmente entiende lo que ha hecho. Se da cuenta de que, aunque ha humillado a su padre nunca, jamás dejó de amarlo. ¿Sabían que lo único que siguió al pródigo a la provincia apartada fue el amor de su padre? Él siguió amándolo todo el tiempo. Algunos que me están oyendo han tenido experiencias parecidas con sus hijos y saben lo que es tener el corazón hecho pedazos debido a que los hijos no andan con el Señor, mientras que uno no puede dejar de amarles. Se les sigue amando. Se les sigue amando. Ora por ellos con ese amor para que de alguna manera ellos vuelvan. Eso es lo que este padre estaba haciendo. Hemos visto la humillación del padre, la separación del Padre, la manipulación del Padre y la reconciliación con el Padre. Ahora llegamos a lo bueno, la celebración del Padre. En los versículos 22 al 24. Pero el Padre dijo a sus siervos, «Sacad el mejor vestido y vestidle, poned un anillo en su mano, calzado en sus pies y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era, y ha revivido, se había perdido y es hallado», y comenzaron a regocijarse. Ahora bien, tienen que entender, de nuevo, las imágenes del relato. Cuando el Padre fue corriendo a las afueras de la ciudad, no fue solo. Todos sus criados fueron con él, así que después de todos los abrazos y la breve conversación entre padre e hijo, se vuelve al primer criado y le dice, «Busca el mejor vestido que tengamos y tráelo». El mejor vestido sería el vestido del padre. Así que tenemos que captar mentalmente la imagen de este muchacho sucio y harapiento que vuelve a casa, le van a poner el vestido del padre. No sé si lo bañaron primero, no lo dice en el relato, pero lo que sí sabemos es que ese día este pródigo va a llevar el vestido del padre al banquete. Luego dice, traigan un anillo. Bien, ese es un punto interesante para que pongamos un punto y aparte, pero el relato continúa. Sé que esta no es exactamente la manera en que algunos de ustedes han oído este episodio, pero pienso que esta es la manera en que se supone que se debe entender esta narración. Continuaremos con ella al volver mañana para nuestro tiempo de estudio aquí, en Momento Decisivo. Lo veremos mañana. Gracias por sintonizar Momento Decisivo. Esperamos que usted pueda tomar un momento para escribirnos una carta en respaldo del ministerio. Le agradecemos su correspondencia. Y cuando nos escriba o nos envíe un correo electrónico, sírvase a anotar claramente su nombre y dirección completa y el nombre de la emisora en que escucha este programa. El mensaje que usted escuchó hoy es una porción del mensaje completo disponible en disco compacto titulado El Poder Transformador de la Gracia. Si desea solicitar una copia de este mensaje, puede hacerlo visitando nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a la dirección que le damos enseguida. Este mensaje corresponde a la serie completa de enseñanzas titulada Capturados por la Gracia, en 10 discos compactos. Para más información sobre cómo conseguir estos mensajes que ofrecemos, puede visitar nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a Momento Decisivo, P.O. Box 3804, San Diego, California, 92163, Estados Unidos de América. Sintonícenos nuevamente mañana para estudiar juntos la Palabra de Dios aquí en Momento Decisivo con el Dr. David Jeremiah. También puede escuchar Momento Decisivo cuando guste en nuestra página web, ubicada en momentodecisivo.org.